del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Bienvenidos al programa número 504 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. El podcast que mes tras mes les acerca las novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. El título del programa de hoy tiene que ver con si descubrimos un hábitat inesperado para las futuras colonias espaciales. De pronto, tal vez, se nos facilita un poco el ir a vivir a otros mundos, porque hay ciertos hábitats naturales que nos ayudarían a sobrevivir en los entornos tan inhóspitos de otra luna o de otro planeta. Como todos sabemos, casi intuitivamente, los volcanes son verdaderos modificadores de mundos. Y los vemos en muchas partes, no solo en nuestro planeta, sino en muchas partes del sistema solar. Modifican el clima, mueven continentes y hasta puede depender de ellos la existencia o no de vida en cualquier mundo. Un mundo en el que están presentes los volcanes activos dan indicio de que son mundos vivos. Pero los que no lo están hoy han dejado sus huellas, que pueden ayudarnos a la conquista de planetas y lunas por parte de las futuras generaciones de astronautas. Es algo que debemos explorar. ¿Por qué nos resultan tan importantes? Bueno, porque un residuo de los volcanes son los túneles o tubos de lava y se han descubierto en otros mundos. Y van a ser zonas de exploración muy activa en un futuro cercano. ¿Qué son esos tubos de lava? ¿Cómo se forman? Bueno, se forman por la formación de costras, de canales de lava y flujos de coladas de lavas basálticas. Un campo de flujo de lava amplio a menudo consiste en un tubo de lava principal y una serie de tubos más pequeños que suministran lava al frente de uno o más flujos separados. Cuando el suministro de lava se detiene al final de una erupción o la lava se desvía a otro lugar, esa lava en el sistema de tubos se drena ladera abajo y deja unos conductos parcialmente vacíos debajo del suelo. Tales tubos drenados comúnmente exhiben marcas de lava alta en sus paredes, generalmente pisos planos, y muchas estalactitas de lava que cuelgan del techo. La lava también puede erosionarse hacia abajo, profundizando el tubo y dejando un espacio vacío sobre la lava que fluye. Estas son las cuevas volcánicas más largas y complicadas. Son los canales de ríos de lava que en un momento anterior ha fluido ladera abajo desde un respiradero o desde una fisura volcánica. Los tubos de lava se desarrollan mejor en lava muy fluida, en particular un tipo basáltico conocido como pajuejoe, que se traduce como algo así como coladas de lavas basálticas. En esos flujos, los componentes volátiles permanecen en solución en la roca ya fundida, en donde disminuyen tanto la velocidad a la que la lava se solidifica como su viscosidad. Y debido a esto es que la lava de las coladas fluye como un líquido pegajoso, a veces hasta bajando por pendientes empinadas, y formando cascadas de lava. Cerca del respiradero de un volcán, la lava desbordada se dirige hacia cualquier canal natural o barranco disponible. A medida que el flujo avanza cuesta abajo, los lados comienzan a congelarse, de modo que más y más lava que fluye se limita a un canal que se estrecha progresivamente. En esta etapa, el flujo de lava se comporta como un río que se mueve a una velocidad relativamente alta en un cañón estrecho. Gradualmente, la superficie del flujo se vuelve costra y también puede cubrirse con bloques sólidos de lava que se han levantado a lo largo de ese flujo. A medida que se forman más y más costras superficiales, el suministro de lava fluida que alimenta el frente de avance del flujo se limita a un tubo aproximadamente cilíndrico debajo de la superficie. En las últimas etapas de la formación de costras es posible observar el río de lava a través de las pocas ventanas que quedan en la corteza. El desarrollo de un canal que alimenta el frente de avance del flujo de lava representa la etapa inicial en la formación de un tubo. Y la segunda etapa es el drenaje del conducto original. Si la fuente de lava se corta en el respiradero, la lava fluida en el tubo continúa fluyendo y el tubo se drena. La combustión de los gases liberados de la lava mantiene una temperatura alta y las paredes del conducto pueden fundirse en una especie de esmalte negro. Y el drenaje del tubo puede realizarse así por etapas, de modo que se formen bancos o repisas a lo largo de las paredes. La lava que va goteando del techo se congela para formar estalactitas de lava, mientras que la lava que gotea en el suelo da lugar a estalagmitas. Y el piso de un tubo de lava a menudo tiene un patrón ondulado paralelo a la dirección del flujo que muestra cómo con los últimos, digamos, residuos de la lava drenantes se congelaron en un lugar. Otras características del fluido en movimiento, como canales en forma de zanja en el piso, lava que cae sobre repisas, lava estancada, bloques incrustados, bueno, también se pueden encontrar congelados en el lugar. En su forma más simple, las cuevas de tubos de lava son túneles largos de diámetro uniforme, orientados hacia abajo de la pendiente del volcán del que tiene su origen. Sus techos y paredes consisten en lava solidificada. En algunos casos, el piso está cubierto con arena u otro material no consolidado que ha sido arrastrado a la cueva por el agua. También el techo de un tubo de lava comúnmente se rompe. Y algunas cuevas de este tipo están llenas de bloques de material de techo caído. El colapso completo de los segmentos de techo forman lo que se llaman tragaluces. Y cuando se producen tales aberturas en el extremo superior de un tubo, ese tubo actúa como una trampa de aire frío. Muchos tubos de lava contienen formaciones de hielo. Hielo estancado. Estalagmitas de hielo. Allí donde se forma el agua de filtración y se ha congelado en el aire frío atrapado en los tubos. Algunos de esos depósitos de hielo persisten hasta bien entrado el verano aquí en la Tierra. También se producen tubos de lava que tienen formas muy complicadas, donde las pendientes son suaves, el río de lava original puede ramificarse en un patrón distributivo cerca de la punta, y si esos están todos drenados, el tubo que resta se ramifica en dirección aguas abajo. Los nuevos flujos de lava pueden anular los flujos más antiguos y dar como resultado la formación de tubos adicionales sobre los existentes. A veces, conectados por flujos más jóvenes que caen a través del techo del más viejo, rejuveneciendo así el tubo más viejo. Debido a que la mayoría de los flujos de lava son delgados, los tubos se forman. Algunas partes del techo se derrumban con frecuencia y los sumideros resultantes proporcionan entradas a esos tubos de lava. El proceso de colapso también segmenta los tubos, de modo que la mayoría de las cuevas de lava tienen longitudes de unos pocos cientos a unos miles de metros. Y a menudo se pueden alinear las cuevas individuales en los mapas para identificar el curso del tubo original. Algunas cuevas de tubos de lava se encuentran a decenas de kilómetros del respiradero en donde se originó el flujo. Las cuevas tectónicas están formadas por un movimiento masivo de lecho rocoso. Las rocas que separan a lo largo de juntas o fracturas y se separan mecánicamente producen una cueva resultante que suele ser una fisura alta y estrecha que tiene paredes casi planas con patrones coincidentes en lados opuestos del pasaje. El techo es a menudo un lecho plano de roca que no se movió o que se movió a lo largo de alguna fractura diferente. El suelo de la cueva, de una cueva tectónica, puede consistir en un lecho rocoso masivo o en escombros de bloques caídos, o puede estar cubiertos con tierra y otros materiales arrastrados desde la superficie. Debido a que las cuevas tectónicas se forman por procesos mecánicos, las características más importantes del lecho de roca es que es mecánicamente fuerte. O sea, las rocas masivas y quebradizas, como las areniscas y los granitos, son las mejores rocas anfitrionas de las cuevas tectónicas. Y aunque este tipo de cuevas pueden formarse por cualquier fuerza geológica que haga que las rocas se separen, el mecanismo clave es el deslizamiento por gravedad. El escenario óptimo para el desarrollo de cuevas tectónicas ocurre en donde las rocas masivas se sumergen suavemente a los lados de crestas o montañas. La gravedad hace que las rocas más grandes se deslicen y se separen a lo largo de fracturas verticales que luego se convierten en cuevas tectónicas. La cantidad de deslizamiento debe ser pequeña para que la cueva mantenga su techo. Demasiado deslizamiento y el consiguiente colapso del techo formarán un cañón abierto y aunque más deslizamientos también pueden resultar en un deslizamiento de tierra. O sea, tiene que haber un cierto equilibrio. Las cuevas tectónicas ocurren en muchos escenarios geológicos y el gran número, por lo que sabemos, ya que son producidas por deslizamientos menores en afloramientos de areniscas masivas, granitos, basaltos, incluso piedra caliza. Además se encuentra entre las cuevas más comunes, pero rara vez se notan o se catalogan. Contienen pocas, si las hay, características que llaman la atención y por lo general son bastante pequeñas. La mayoría de estas cuevas miden desde varios metros hasta cientos de metros de longitud y muchos de ellos consisten en un solo pasaje que se extiende hacia las laderas a lo largo de las fracturas importantes. ¿Para qué toda esta introducción? Bueno, porque ahora que entendemos qué son y cómo se forman, entramos en la parte más interesante. Como dije anteriormente, estas formaciones volcánicas no son exclusivas de nuestro planeta. Las misiones espaciales también parecen haber observado cadenas de fosas colapsadas y claraboyas en la Luna y en Marte. Esos espacios han sido interpretados como evidencias de tubos de lava. El sistema de radar de Selene, una sonda espacial japonesa que en 2009 impactó de forma controlada en la superficie lunar, había sido concebido para estudiar los orígenes de la Luna y su evolución geológica. Pero el análisis de los datos obtenidos también ha permitido detectar unos tubos de lava subyacentes que podrían ser utilizados como refugios seguros para los humanos y para sus instrumentos. Son similares a los de nuestro planeta, pero en la Luna son mucho más grandes. De hecho, puede caber una ciudad en uno de ellos. En la transcripción yo he puesto varias imágenes mostrando las fotografías que tomó la sonda Selene. Para que un tubo volcánico pueda ser detectado midiendo la gravedad, como ha sido el caso de la investigación, este debería tener varios kilómetros de longitud y al menos un kilómetro tanto de altura como de ancho. Lo que significa que el tubo volcánico descubierto en la región, por ejemplo, de las colinas Marius en la Luna, es lo suficientemente espacioso como para alojar una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, si los datos gravimétricos son correctos. Nadie ha estado en la Luna más de 3 días. Sobre todo porque los trajes espaciales no son suficientes para proteger a los astronautas del entorno. Variación extrema de temperaturas, radiación e impactos de meteoritos. A diferencia de la Tierra, la Luna no tiene una atmósfera o un campo magnético que pueda proteger a sus potenciales habitantes. Por ello, el lugar más seguro para buscar un refugio podría ser precisamente el interior de un tubo volcánico intacto. Si vamos a construir una base lunar, es importante saber dónde están y cómo son de grandes los tubos de lava lunares. Saber esas cosas también es importante para la ciencia básica. Podríamos recoger nuevos tipos de rocas e información sobre el flujo térmico y sobre la información de sismos lunares. La conexión entre estos agujeros y los hipotéticos tubos de lava cuya existencia ya se habían propuesto en los años 60 parecía más que evidente. Prácticamente todos los investigadores daban por sentado que estos agujeros se formaron al colapsar parte del techo de un tubo volcánico. Por otro lado, la pareja de sondas GRAIL, que quiere decir Gravity Recovery and Interior Laboratory de la NASA, realizó un mapa de alta resolución del caótico campo gravitatorio lunar. Si realmente había tubos de lava vacíos en la superficie de la Luna, la densidad de la roca sería menor y por consiguiente el campo gravitatorio local también lo sería. Y en efecto, los datos de GRAIL apuntaban en esta dirección, pero no eran concluyentes, ya que tubos parcialmente colapsados o rocas muy fracturadas podían dar los mismos resultados gravimétricos. Así que a falta de mandar una sonda a la superficie, la única alternativa fue el radar. Los agujeros lunares tienen diámetros que van desde los 49 metros en las colinas Marius a los 104 metros en el mare Ingenie, mientras que sus profundidades pueden ir de los 38 metros en mare Ingenie a los 107 metros en el mare de la Tranquilidad. Pero lo interesante del caso es que algunas de esas cuevas han sido rellenadas por material del exterior y presentan rampas que las hacen susceptibles de poder ser exploradas por sondas espaciales. Por suerte, ya se han propuesto varias misiones para acceder a esas cuevas lunares y comprobar la extensión de los tubos. Seguramente hay muchas más cuevas en otros rincones del sistema solar, pero por el momento solo conocemos algunas situadas en la Luna y en Marte. O mejor dicho, hemos visto sus entradas en la superficie gracias a las imágenes de las sondas espaciales. En el caso de Marte, las entradas a cuevas parecen tener el mismo origen que en la Luna, es decir, tubos volcánicos, fracturas tectónicas y fosas de cráteres. En Marte, la presencia de volcanes monstruosos como los de la región de Tarsis explica que las cuevas de fracturas tectónicas sean más abundantes y anchas que en la Luna, y a diferencia de esta, hemos encontrado entradas de fosas de cráteres de forma bastante más evidente. Las primeras cavidades marcianas ya se anunciaron en 2007, cuando se descubrieron en las faldas del Monte Olimpo y otras regiones de la meseta de Tarsis varios túneles de lava con los que parecían ser evidencias de zonas huecas en los mismos. Las cuevas marcianas tienen una importancia superlativa, en tanto y en cuanto nos permiten acceder a regiones subterráneas donde las posibles sustancias orgánicas que existan se encuentran protegidas de los perniciosos efectos de las radiaciones. Las cuevas podrían además guardar claves para entender el pasado de Marte, y hasta puede que nos sirvan para averiguar si la vida apareció alguna vez en el planeta rojo. Y al igual que las cuevas lunares, también podrían servir como futuros refugios naturales para las bases humanas. En Marte, una oquedad típica presenta un diámetro de unos 40 a 70 metros y profundidades del orden de los 50 metros, o lo que es lo mismo, espacio más que suficiente para establecer una base marciana protegida de la radiación. Las cuevas marcianas podrían ser exploradas de forma similar a las de la Luna, aunque el sistema de aterrizaje debería ser lógicamente distinto. ¿Existirán allí cuevas de roca calcárea como las que vemos en nuestro planeta, con estalactitas y estalagmitas? Este tipo de cuevas se forma en la Tierra cuando la roca caliza se disuelve por agua ligeramente ácida, gracias a la presencia de dióxido de carbono diluido. En la Luna es obviamente imposible que existan, pero no podemos descartar su presencia en Marte. Gracias a estos descubrimientos es que hay un plan europeo para tener 100 personas que vivan en la Luna en 2040. Las cuevas subterráneas creadas por la actividad volcánica en nuestro planeta ya proporcionan los hábitats protegidos donde se hacen las pruebas antes de enviar esos humanos a Marte o crear ciudades en la Luna. De hecho, ya se está utilizando en el programa formativo de astronautas para familiarizarles con las investigaciones geológicas que podrían realizar durante futuras misiones a la Luna o a Marte, así como para probar sistemas técnicos y operativos. En 2040 es posible que haya un centenar de personas viviendo en nuestro satélite, derritiendo hielo para agua, imprimiendo casas en 3D, comiendo plantas cultivadas del suelo lunar y hasta haciendo deporte. ¿Cómo van a ensayar todo eso? Bueno, ensayando cómo vivir bajo volcanes aquí en la Tierra. Bajo tubos de lava, como los que hay en nuestro planeta, los astronautas podrían vivir perfectamente protegidos y evitaría el tener que construir una ciudad de la superficie con todas las complicaciones a las que llevaría eso. Y además, el tiempo que se ahorraría al contar ya con una protección natural que los resguarde. Seguramente la próxima generación de orbitadores lunares podrán utilizar un radar para localizar estas estructuras bajo la superficie lunar. Hay diferentes tipos de tubos de lava, como vimos, lo surgido cuando la lava de baja viscosidad ha circulado cerca de la superficie y desarrollado una costradura que después de espesarse ha creado un techo sobre la corriente de lava en movimiento. Cuando las erupciones terminaron, el conducto drenó, dejando un túnel a pocos metros debajo de la superficie. Hay otros tubos, como los que son profundos y que se formaron cuando la lava se inyectó en fisuras entre capas de rocas o cavidades de flujos anteriores. Y ahí la lava se expandió y dejó una enorme red de galerías conectadas mientras forzaba su camino a la superficie. Por otro lado, científicos de la NASA están trabajando en un avión no tripulado capaz de mapear cuevas en tan solo unos minutos, lo que nos permitirá buscar vida en planetas como Marte de una manera rápida y sencilla, accediendo a tubos de lava. Están probando, de hecho, en Islandia, un dron que es capaz de crear un mapa en 3D de una cueva tallada por lava, y todo en cuestión de minutos, haciendo uso de la tecnología LIDAR. En concreto, científicos del Instituto SETI y de la NASA creen que esta misma tecnología usada en Islandia podría ser utilizada para cartografiar las muchas cuevas que salpican tanto la superficie de la Luna como la de Marte. A pesar de ello, no es lo mismo probar un dron de estas características en la superficie de la Tierra, donde existe atmósfera, que en otros planetas o satélites. Y es que la delgada atmósfera de Marte y la falta de atmósfera en la Luna hacen que sea muy difícil que un dron de esas características permanezca volando. Si el Ingenuity, ese pequeño helicóptero que ya va rumbo a Marte a bordo de la Mars 2020, funciona correctamente, ¿por qué no pensar en desarrollar drones con pequeños motores que se muevan por la tenue atmósfera marciana? Además, en los tubos de lava marciano podríamos hasta buscar vida, porque si Marte alguna vez acogió vida, podría haberse mudado a esos refugios a medida que el planeta evolucionó y las condiciones de la superficie se volvieron cada vez más duras. De hecho, algunos investigadores sugieren que la vida microbiana aún puede mantenerse en los paraísos subterráneos del planeta rojo. En Marte y otros lugares, los tubos de lava podrían tener el potencial de haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte. De hecho, hay quienes proponen utilizar un robot de Rappelvion, que es un sistema de descenso por superficies verticales que utiliza técnicas de cuerdas, como hacen los escaladores. Bueno, ese mismo sistema podría servir para explorar los tubos de lava en la Luna y los mismos podría funcionar en Marte. La idea consiste en un vehículo explorador y un módulo de aterrizaje. Un sistema de aterrizaje de precisión llevaría la nave a la superficie cerca de su objetivo. El rover iría atado al módulo de aterrizaje y cuando el rover va rodando hacia el tragaluz, se despliega. Una vez en el tragaluz, el rover se va hundiendo lentamente en el agujero y en el piso del tubo de lava. Las paredes de los tubos de lava pueden contener todo tipo de evidencia de la historia del mundo en el que están simplemente inalcanzable de otra manera. Distintas capas geológicas se van a ver expuestas en un estudio fácil. Las paredes de los tubos de lava podrían mostrar evidencias de periodos de flujo de lava, evidencias de periodos de impactos intensos de meteoritos y más. Examinar estos muros también puede arrojar luz sobre la historia de la Tierra. La Tierra, sabemos, es un planeta muy activo. Y toda la evidencia antigua simplemente es borrada por toda la actividad geológica y la erosión. Si las paredes del tubo de lava en la Luna muestran evidencia de periodos sostenidos de impactos de meteoritos como una capa bien definida de roca pulverizada, esa capa podría datarse. Y con esa evidencia podemos concluir qué sucedió lo mismo que en la Tierra y al mismo tiempo. Si alguna vez enviamos una misión robótica a Marte para explorar los tubos de lava, no habrá sin dudas escasez de objetivos. Muestro un mapa también con las decenas de tubos que se han encontrado en Marte por parte del United States Geological Survey, que identificaron regiones postvolcánicas, por ejemplo, en la zona de Tarsis. Si el Marte moderno tiene pistas sobre una antigua habitabilidad, el lugar más prometedor para buscarlo podrían ser esos tubos de lava. En lo profundo del subsuelo del planeta, la antigua vida marciana simple pudo haber resistido. Allá abajo, habría estado protegida de los rayos cósmicos y de las partículas dañinas del Sol que fluían por el planeta sin obstáculos como una atmósfera protectora. El joven sistema solar era un lugar mucho más caótico cuando el antiguo Marte estaba cálido y húmedo. Los grandes impactos de meteoritos eran más comunes y las cuevas de lava también podrían haber proporcionado refugios de ellos. Las paredes de cuevas protegidas podrían ser el mejor lugar para encontrar evidencia de vida pasada en Marte. Tales signos podrían incluir productos químicos orgánicos que podrían fluorescer bajo ciertas longitudes de onda de luz, o podrían ser restos visibles de biopelículas creadas por comunidades de microbios, o, si tales signos obvios de vida están ausentes, otros signos de vidas pasadas, como los filamentos microbianos fosilizados o incluso células fósiles, podrían aparecer dentro de los minerales que se formaron en las paredes de las cuevas y luego se conservaron. Con cada misión robótica posterior a Marte, nuestros diseños de misión son más refinados. A medida que crece nuestra comprensión del planeta rojo, mejoramos al seleccionar áreas específicas y al diseñar misiones para explorar preguntas específicas. El próximo rover de Marte, de la NASA, el Perseverance, se dirige al cráter G0 para buscar signos de vida antigua. Esa ubicación fue elegida después de un muy riguroso proceso de selección. Es solo cuestión de tiempo que se envíe una misión para explorar los tubos de lava. Probablemente, y como de costumbre, será fascinante ver que la conversación comienza a ganar impulso. Será fascinante ver qué tipo de vehículo y qué tecnología surge de mentes innovadoras para la misión. Y será fascinante ver lo que descubren en lo que podría haber sido el último reducto de la antigua vida marciana. Los primeros seres humanos que se animaron a conquistar la Tierra se refugiaron en cuevas. Los primeros conquistadores de mundos del sistema solar tal vez tengan que repetir esa vieja historia de hace cientos de miles de años. Sus refugios tal vez sean esos tubos de lava que los protegerán de la radiación, el clima inhóspito y las atmósferas no adecuadas para que se respiren por parte de seres humanos. Allí van a estar protegidos de las dañinas radiaciones procedentes del sol y el espacio. Los colonos humanos seguramente van a construir en esos lugares sus primeros asentamientos y tendrán espacio de sobra para construir incluso ciudades. Ya tenemos indicios de dónde ir a buscarlas. Pronto las comenzaremos a explorar e iniciaremos así una nueva etapa de conquista de nuestra especie. Los dejo en manos de Daniel Migueles y su maravillosa selección musical. Nos encontramos en un momento. Los cráteres y tubos de lava en la Luna y en Marte suenan prometedores. En la Luna, para protegernos de las inclemencias del espacio, y en Marte, para intentar encontrar señales de que alguna vez hubo vida en Marte. Ricardo se preguntó, ¿existirán allí cuevas de roca calcárea como las que vemos en nuestro planeta, con estalactitas y estalagmitas? Y también nos preguntamos, ¿habrá allí señales o marcas de que alguna vez hubo agua en esos tubos? Watermark, o marca de agua, es el segundo disco de la cantante irlandesa Enya, que grabó en 1987 y publicó en 1988. Y en su primer tema, llamado como el nombre del disco, nos invita a imaginarnos este increíble paisaje subterráneo y la sorpresa al acercarnos a una de las paredes de estos tubos de lava y ver, entre las sombras, el brillo de un hilo de agua, marca de agua. Thank you. En los últimos años hemos asistido a una gran cantidad de misiones robóticas y la gran mayoría han tenido un éxito realmente impresionante. En comparación, las misiones con humanos fueron muy pocas, aunque hay un tráfico incesante y continuo de humanos entre la Tierra y la Estación Espacial Internacional. Pero no más allá. Luego de las misiones Apolo, ningún humano ha salido de la órbita terrestre. Las misiones robóticas, a la hora de planificar, dejan a un costado problemas que todavía estamos lejos de solucionar, que son todos los problemas que aparecen al querer viajar con humanos en el espacio. ¿Qué es lo que una exitosa misión con humanos en el espacio tiene que resolver? Este problema de viajar con humanos se debe analizar desde varias aristas. El factor fisiológico, que son los efectos de los viajes espaciales en el cuerpo de los astronautas. Y el factor psicológico, que es el impacto en la psiquis de las tensiones del viaje, el encierro, los astronautas con los que comparte el viaje, la incertidumbre y un largo etcétera. Cada factor en sí es un conjunto de detalles y puntos para tener en cuenta tan grande que nos estamos ocupando de ellos de a uno por vez. En el episodio 495 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, hablamos largo y tendido sobre el factor fisiológico. Hoy hablaremos del factor logístico. Si alguna vez planificamos salir para estar algunos días en contacto directo con la naturaleza, pensamos en un campamento. Para embarcarse en un campamento de esos en donde uno queda aislado de toda la civilización, por ejemplo en un bosque, hay que pensar muchas cosas. Pero principalmente hay que pensar en la comida, en la bebida, los materiales del campamento y cómo llevar todo esto hasta el lugar de destino. Además, hay que pensar en cuántos días vamos a estar en ese lugar, qué haremos durante esos días y cómo vamos a volver a casa. También, dependiendo de la temperatura del lugar, hay que pensar en una ropa de abrigo. Y luego de pensar en todo eso, hay que hacer un cierto equilibrio, ya que si viajamos junto a dos amigos, en un solo automóvil, por ejemplo, la capacidad para llevar cosas es limitada. Si llevamos mucho equipamiento, quizá no haya espacio para la comida y la bebida. Si el lugar es muy lejano, tenemos que calcular si debemos llevar combustible para el regreso y reservar espacio en el automóvil para guardarlo. Y como vamos a un lugar aislado, llevar una rueda de repuesto y algunas herramientas por si ocurre algo con nuestro automóvil puede llegar a ser muy importante. Y también equipos de comunicación, por si, por ejemplo, tenemos problemas y precisamos pedir ayuda. Si a todo esto le agregamos que al lugar a donde vamos no tenemos posibilidad de conseguir agua potable ni alimentos, y si tenemos en cuenta, además, que pueden pasar varias horas para que alguien venga a auxiliarnos, nos damos cuenta que planificar este viaje puede llegar a ser un trabajo muy importante y que no puede ser tomado a la ligera. Ese mismo tipo de problemas que enfrentamos si queremos salir de campamento es el mismo tipo de problemas que tienen que enfrentar quienes se encargan de pensar en una misión espacial, con algunas pequeñas complejidades extra. ¿A dónde van? Tampoco hay aire para respirar. Y pedir que vengan a rescatarnos si nos pasa algo es prácticamente imposible. Así que los invito a que pensemos juntos como si fuera un campamento todas las cosas que tenemos que resolver antes de poder partir a tomar un poco de aire. Para no hacer el viaje muy complicado, vamos a poner como destino a Marte, principalmente porque nos queda cerca y porque últimamente hemos estado pensando mucho en él como un destino que vale la pena conocer. Pero los problemas que presenta Marte frente a un vuelo tripulado son aproximadamente los mismos que aplican a cualquier misión al sistema solar interior. Y como cualquier lugar que queremos conocer por primera vez, intentamos buscar personas o información que nos ayuden a planificar el viaje. Amigos, conocidos, libros y páginas de internet. Pero para Marte es mucho más complicado, porque ninguna persona todavía fue hasta allá. Y hasta no hace mucho tiempo atrás teníamos muy poca información. Entonces, como no podíamos ir sin saber nada, enviamos robots para que nos cuenten qué hay allá. Si hace mucho frío o mucho calor, si el aire es seco o es húmedo, si hay algún lugar protegido y seguro en donde podamos colocar nuestro campamento, cómo está el camino hacia nuestro destino, en qué época es mejor acampar, si hay animales salvajes de los cuales tengamos que protegernos, y qué se puede hacer para entretenernos mientras estemos allí. Desde la década del 60 estamos enviando robots a Marte. Primero los enviamos para hacer vuelos cercanos, luego para orbitarlo y finalmente para aterrizar en él. Ya comprobamos que es posible, y ya muchos de nuestros robots comenzaron a mandarnos la información que estábamos precisando para planificar nuestro campamento. Las primeras misiones fueron las soviéticas, que comenzaron a intentarlo en 1960. Y los norteamericanos se sumaron a la exploración en 1964. La primera sonda que sobrevoló con éxito fue la Mariner 4 en julio de 1965, enviando fotos de su superficie, midiendo la presión atmosférica e indicando que no pudo detectar un campo magnético. La primera sonda que entró en órbita fue la Mariner 9 en noviembre de 1971. Esta sonda nos envió más de 7.300 fotografías del planeta y nos dio datos sobre la temperatura de la superficie de Marte, el índice de refracción de la atmósfera, las características del campo gravitatorio, la composición y la dinámica de la atmósfera y su concentración de ozono, las propiedades de la superficie del planeta y las variaciones en el oxígeno y el ozono como posibles señales de actividad biológica. Eso, entre otras cosas. En 1998 se sumó Japón, aunque sin éxito, y en el 2003 lo intentó la Unión Europea, poniendo en órbita el Mars Express Orbiter. Y finalmente, pudimos hacer aterrizar robots en Marte en enero del 2004, gracias a los rovers norteamericanos Spirit y Opportunity. Ya teníamos quien nos muestre de manera directa el paisaje con el que nos vamos a encontrar, el clima, las temperaturas y la radiación recibida en el suelo. ¿Cómo se verá el cielo marciano cuando nos sentemos con nuestras sillas playeras a ver las estrellas en la noche? Y también nos dieron muchas pistas de cómo debía ser nuestro campamento y qué tipo de eventos climáticos tendrá que soportar. En el 2014 se sumó la India con su Mars Orbiter Mission y en el 2020 fueron los Emiratos Árabes y los chinos quienes se sumaron a esta necesidad de saber qué hay allí y con qué nos vamos a encontrar. Parece que con todos estos robots ya tenemos en claro con qué nos vamos a encontrar en nuestro destino. Y todos estos amigos a quienes le pedimos que nos cuenten cosas sobre nuestro lugar elegido, nos han terminado diciendo lo mismo, que se puede ir ahí y que es un lugar interesante para explorar. Ahora que ya sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando lleguemos a Marte, tenemos que decidir con cuántos amigos vamos a ir a nuestro campamento. Si las horas de manejo son muchas, al menos tenemos que ir con alguien que nos vaya alcanzando una taza de café o que nos hable para no quedarnos dormidos. Si vamos solos, corremos el riesgo de que nos pase algo, cualquier cosa, que haga que nuestro viaje se complique. Y si entre nuestros amigos tenemos algún especialista que le agregue algo extra al viaje, mucho mejor. alguien que sepa de supervivencia, alguien con buen estado físico, alguien que sepa de naturaleza y hasta alguien que haga una buena carne asada, son bienvenidos. En las misiones tripuladas al espacio, la composición del equipo de astronautas ha ido cambiando con el tiempo y los objetivos de cada misión. Y los equipos actuales son grupos técnicamente diversos de personas que tienen antecedentes y experiencias muy variadas. El programa de astronautas norteamericano comenzó solo con pilotos de prueba militares. Incluyó astronautas científicos durante las épocas de las misiones Apolo y Skylab. Y actualmente está compuesto por pilotos de prueba, especialistas en misiones, por ejemplo ingenieros, científicos, médicos, educadores y astronautas asociados internacionales enviados por sus agencias locales. Los principales cambios en los equipos de astronautas profesionales se han correspondido con la introducción de nuevos diseños de naves espaciales y con el agregado de investigación a los objetivos de la misión. Además de la adopción de nuevas metas políticas para los programas de vuelos espaciales tripulados de los países. El programa del transbordador espacial por diseño se abrió a las mujeres y a un grupo de ingenieros y científicos técnicamente más diverso. Estos eran astronautas especialistas en misiones y, por ejemplo, especialistas en cargas útiles. El transbordador espacial también amplió las limitaciones antropométricas para todos los posibles aspirantes astronautas y permitió que los hombres de tamaño más grandes y las mujeres de tamaño más pequeñas calificaran para la selección. Comenzando con el programa del transbordador espacial, miembros adicionales de la tripulación se han capacitado con los astronautas profesionales. Entre ellos se encontraban especialistas en cargas útiles, científicos o ingenieros de carrera, que normalmente volaban solo una vez y luego regresaban a sus laboratorios o a sus empresas de origen. A menudo eran investigadores principales y se capacitaban típicamente durante más de 18 meses con foco en el objetivo de la misión. Pero solo entrenaban durante 6 meses con la tripulación y los sistemas del transbordador espacial. Algunos eran investigadores corporativos. Con el tiempo, esta categoría se ampliaría para incluir a más participantes de las misiones que de otra manera nunca hubieran volado en misiones espaciales. Aproximadamente 60 especialistas en carga útil han volado con el programa del transbordador. La tabla que les ponemos en la web, que la pueden consultar en cualquier momento, muestra 20 clases de astronautas según el año de selección, anunciados desde 1959 a 2009 en un lapso de 50 años. 148 pilotos, 17 científicos astronautas, eso de la era Apolo, 163 especialistas en misiones, que arrancan desde el transbordador hasta el presente, 35 astronautas de socios internacionales, que son Japón, Europa y Canadá, y 3 educadores. Todos fueron entrenados en las instalaciones de entrenamiento del Centro Espacial Johnson de la NASA. Y en una segunda tabla que le ponemos en internet, ya hablando específicamente de la cantidad de miembros de los cuerpos de astronautas, se observa que también las cantidades fueron cambiando con los años, los tamaños de las naves y, fundamentalmente, los objetivos de las misiones. Varias tendencias son notables en este gráfico. Primero, que se ve claramente una disminución del tamaño del grupo de astronautas durante la brecha de vuelo entre el final de la época del Apolo y el inicio de la época del transbordador espacial. Se ve también el aumento del tamaño del cuerpo de astronautas con la llegada del transbordador y, sobre todo, la Estación Espacial Internacional. Se ve también la disminución después del accidente del Challenger, con su brecha de vuelo. Y por último, también se puede observar la disminución constante que comenzó en el 2000 como resultado de decisiones políticas y un entendimiento de que la Estación Espacial Internacional requeriría menos astronautas durante periodos más largos. Y si pensamos concretamente en Marte, ¿cuántos tripulantes debería tener la misión y cuáles serían sus especialidades? El 10 de enero de 2020, hace poquito, se graduaron los primeros astronautas del programa Artemis o Artemisa, que quiere poner un hombre y una mujer en la superficie de la Luna en el 2024. Y, en algún momento de la década del 2030, lanzar el primer viaje tripulado a Marte. Se postularon 18.000 personas. Se graduaron 13. 6 mujeres y 7 hombres, de los cuales 2 son de la Agencia Espacial Canadiense. Estos astronautas, durante 2 años, aprendieron práctica y pruebas en caminatas espaciales, robótica, sistemas de la Estación Espacial Internacional, dominio de un jet, el T-38, y idioma ruso. Lo interesante es que estos astronautas tienen especializaciones muy diversas. Además de los clásicos cargos militares, hay biólogos, profesores, maestros de aeronáutica y astronáutica, y hasta un miembro del equipo del Curiosity. ¿Son suficientes estas especialidades para ir a Marte? No podemos asegurarlo. Porque, claro, depende de los objetivos de cada misión. En las épocas de las misiones de Apolo, uno de los objetivos de la misión Apolo 11 era la de aterrizar humanos en la Luna, hacer algunas caminatas, dejar algunos experimentos científicos, sacarse un par de fotos y no mucho más. Por eso, no requería especialidades más allá de las que hicieron falta para pilotear y controlar cada una de las necesidades de vuelo, aterrizaje y despegue. ¿Cuál sería el grupo de objetivos de la primera misión a Marte? ¿Solo ir, plantar bandera, sacarse unas fotos y volver? ¿Tiene sentido hacer semejante esfuerzo, transitar un viaje de tan largo, para solo estar en Marte algunas horas? Son decisiones que todavía no están tomadas, pero claramente en función de los objetivos de la primera misión y las misiones siguientes, se deberán elegir las especialidades. Una cosa ya es clara, se requerirán muchas especialidades. ¿Deberán ser todos astronautas y también especialistas en alguna rama en particular? El actual programa de exploración espacial de la NASA, acompañada por otras agencias espaciales, es el programa Artemisa. Este programa planea comenzar a llevar humanos a Marte a partir del 2033 y tiene planeado usar la cápsula Orión como la cápsula en la que viajarán los astronautas. Esta cápsula puede llegar a transportar hasta un máximo de 6 personas, no más. Algunas versiones preliminares de la misma cápsula hasta fueron reconfiguradas para llevar a solo 4. Pero vayamos por los 6 astronautas y pensemos todo lo que tenemos que tener en cuenta para llevar 6 astronautas de ida y vuelta a Marte. Por supuesto que no sabemos cuál será el plan de la primera misión a Marte, pero pensando que son solo 6 personas como máximo, que habrá un viaje inaugural plagado de posibles complicaciones, largo y con muchas incógnitas, es probable que se inclinen por llevar astronautas más especializados en lograr llegar, aterrizar y volver, que en hacer estudios científicos en Marte. O sea, van a llevar, creemos, pilotos con gran conocimiento técnico. Ahora que ya sabemos que vamos a ir con 5 amigos más a nuestro campamento en Marte, tenemos que saber cuánto va a durar nuestro viaje. Claro, nuestro tiempo de viaje está muy relacionado con el camino que decidamos tomar. Si elegimos una ruta nacional, cómoda, bien pavimentada y señalizada, quizá no nos deje tan cerca del lugar en donde elegimos pasar nuestra temporada de campamento y demoraremos más porque recorreremos una mayor distancia. Y una mayor distancia implica más combustible. Probablemente, como la ruta es cómoda y transitada, haya más estaciones de abastecimiento de combustible. Y nuestro único problema será decidir en dónde para recargar. Pero quizá nos guste entrar en contacto con la naturaleza desde el comienzo del viaje. Y elijamos un camino mucho más corto, un camino interno, no muy establecido, que requerirá menos combustible, pero será más riesgoso. Al pensar en el tiempo de viaje, está claro que dependerá de la distancia y de la velocidad. Y en cuanto mayor velocidad busquemos, más combustible nos hará falta gastar. La relación ruta, tiempo de viaje, velocidad, combustible comienza a verse como un tema por el cual habrá que invertir algún tiempo en pensar algunas alternativas. Y la relación entre estas cuatro variables es tan íntima que no pueden ser pensadas por separado. Si pensamos que en ir a Marte lo primero que se nos ocurre como para ahorrar tiempo de viaje es el camino recto al estilo romano. Pero aunque el viaje sea en camino recto, tanto el punto de salida y el punto de llegada se están moviendo. Entonces, ¿da lo mismo un camino recto en cualquier momento o es mejor en ciertos momentos que en otro? La Tierra es el tercer planeta orbitando al Sol. Marte es el que le sigue, el cuarto. Si sobre un disco plano giratorio, que serían las órbitas de los planetas, por ejemplo el disco de vinilo del Sgt. Pepper de los Beatles, pusiéramos una moneda en el tercer tema, Lucy in the Sky with Diamonds, y otra moneda en el cuarto tema, Getting Better, aunque el disco gire, aunque las monedas, o sea, Tierra y Marte, estén en movimiento arriba del plano giratorio, ambos planetas estarían siempre a la misma distancia. Y da igual en qué momento salir, no hay un mejor o peor momento. Lamentablemente, los Beatles ya no existen, y Marte no gira alrededor del Sol a una velocidad tal que se encuentre siempre a la misma distancia de nosotros. Nos vamos alejando y acercando continuamente, por lo que hay que calcular el mejor momento para partir. Y para colmo de males, no es tan sencillo como esperar ese momento más cercano, porque si nuestro viaje comenzara en el exacto momento de menor distancia, en ese exacto momento la distancia con Marte comenzaría a ser cada vez mayor. Realmente no es fácil. Si nosotros miráramos al Sol y cerca del Sol podemos ver a Marte, se dice que Marte está en conjunción, o sea, del otro lado de la órbita. Se puede trazar una línea recta entre Marte, el Sol y la Tierra. Es el momento en el que Marte está más lejos de nosotros, unos 402 millones de kilómetros. En cambio, si al mirar al Sol tenemos a Marte a nuestras espaldas, se dice que Marte está en oposición. En este caso, la línea recta que se puede trazar tiene los mismos tres puntos, pero ordenados de manera diferente. Primero el Sol, después la Tierra y después Marte. En esa época, desde nuestros cielos nocturnos, podemos ver a Marte casi toda la noche. En estas épocas, la distancia se acorta hasta llegar a un rango que va desde los 102 millones de kilómetros hasta los 59 millones de kilómetros. O sea, redondeando, la distancia entre nosotros en conjunción y en oposición con Marte disminuye entre 4 y 8 veces. Vamos a Marte entonces cuando esté en oposición. La Tierra y Marte están en oposición cada 1.88 años. Bastante bien. Podríamos planificar misiones casi cada 2 años. Pero, en tren de ahorrar, si podemos reducir la distancia en 4 veces, pero también en 8 veces, ¿por qué no vamos a Marte en el momento de menor distancia? ¿Por qué ocurre esto? Sucede que la órbita de la Tierra es casi esférica, pero la de Marte es muy elíptica. ¿Cuánto? En el momento de menor distancia entre el Sol y Marte, llamado perihelio, la distancia es de 206.7 millones de kilómetros. Y en el momento de mayor distancia, se llama afelio, la distancia es de 249.1 millones de kilómetros. O sea, una variación del 20%. Es una órbita bastante elíptica. Considerando las posiciones de oposición y de conjunción con el afelio y perihelio de Marte, resulta que la menor distancia entre Marte y la Tierra ocurre cuando están en oposición y además Marte está en su perihelio. ¿Por qué? Porque si Marte está más cerca del Sol desde su cuarta órbita, estará más cerca de nosotros que recorremos la tercera órbita alrededor del Sol. Todo esto tiene un nombre bastante previsible y poco imaginativo. Oposición en perihelio. Y estas ocasiones ocurren una vez cada 15 años. Si pueden, miren los gráficos que le dejamos en la página de Ricardo, enriquefsanchez.wordpress.com. Ya vamos mejorando. Sabemos que seremos un total de 6 personas. Queremos en línea recta, como si viajáramos en uno de los cañones en los que Julio Verne impulsó a sus primeros viajeros a la Luna. En el momento en que ambos planetas estén más cerca. Listo, se acabó el tema. Pero lamentablemente no era tan fácil. Como dijimos antes, hay que pensar en la ruta junto con el tiempo de viaje, la velocidad y el combustible. Ese camino corto que elegimos le viene muy bien a la ruta, que es la más corta, y al tiempo de viaje, que es el más corto, pero impacta negativamente en el combustible. Se precisa mucho combustible tanto para despegar y acelerar para desprenderse de manera vertical de la órbita de la Tierra, tomar velocidad, salirse de la trayectoria libre que llevaba nuestra nave y luego frenar para aterrizar de la mejor manera en Marte. Y recordemos que además queremos aterrizar en Marte, luego despegar y finalmente impulsarnos de nuevo a la Tierra. Además, como despegamos en un cuerpo en movimiento circular, precisamos hacer serias correcciones de trayectoria, ya que nuestra nave va a tender a orbitar la Tierra y luego va a tender a salirse de la órbita de manera tangencial. El requerimiento de energía es muy alto. Y la única manera de bajar el consumo de energía es aprovechar el impulso de la Tierra y prácticamente no hacer cambios en la dirección. Esta administración de la energía necesaria para una misión es tan importante que hasta tiene un nombre propio, delta V. Este dato calcula el cambio de velocidad que se precisa para realizar una maniobra orbital. Y hablar de cambios de velocidad es hablar de consumo de combustible. Cuanto menor sea el delta V, menos combustible debemos llevar encima durante toda la misión. En el otro extremo de este análisis, para buscar la ruta más rápida, está el de pensar misiones con el menor requerimiento de energía posible. Claro, quizá podemos pedirles a los astronautas que participen de misiones un poco más largas, pero transportar combustible desde la Tierra en tan grandes cantidades para una misión súper corta puede llegar incluso a hacer que una misión no sea viable. Un recorrido de misión enfocándose en el ahorro de combustible tiene un nombre: órbita de transferencia de Oman, propuesto en 1925 por el ingeniero y matemático alemán Walter Oman. Es una trayectoria muy conocida en el mundo de la astronáutica y consiste en una trayectoria elíptica que une 2 cuerpos que están en movimiento siguiendo una órbita circular o elíptica. Aprovecha el sentido de movimiento y la velocidad de la Tierra al despegar y el sentido de movimiento y la velocidad de Marte al regresar. Miren un gráfico muy interesante que les dejamos en la página de Ricardo, en rickfsanchez.wordpress.com. Hoy en día, esta trayectoria, esta ruta, es un mecanismo muy usado por los satélites de comunicaciones y las naves que van a la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. Y la única diferencia con el gráfico que vimos recién es que el centro de los cálculos para este tipo de trayectoria de Hohmann es la Tierra. Mientras que los cálculos para ir y volver a Marte con este tipo de órbitas se hacen colocando al Sol en el centro. Si queremos ser conservadores y hacerle fuerza al viaje a Marte, quizá tengamos que elegir este tipo de recorridos con menos delta B. Y para nuestro ejercicio vamos a tomar este tipo de trayectoria. Si tenemos ya decidida la ruta para ahorrar el menor combustible, ¿qué tiempo de viaje implica y qué hay de la velocidad del viaje? En nuestro camino al campamento, que ya estamos con el auto cargado, con nuestros 5 amigos, y ya decidimos que iremos por la ruta más pavimentada y tranquila, casi sin maniobras. Estamos listos, queremos llegar cuanto antes. Cualquiera que haya participado de este tipo de viaje sabe que si queremos ir rápido, tenemos que gastar más combustible para acelerar y más frenos cuando queremos detenernos en algún lugar. Y si encima nuestro auto está cargado con nuestros amigos y sus equipajes, gastaremos aún más combustible para acelerar y más frenos para detenernos. Nuevamente, la realidad nos impone a pensar en todo junto al mismo tiempo. En nuestro viaje a Marte, si queremos ir rápido, precisaremos más combustible para acelerar y frenar, pero a su vez, tener mucho combustible cargado en nuestra nave hace más dificultoso el acelerar y frenar. Claro, en el espacio solo se frena con combustión o con tirones gravitatorios. Por ahora el freno de mano o el ancla espacial no existen. Pero hay un dato que nos va a ayudar para el viaje de ida. La Tierra, desde su tercera órbita, gira alrededor del Sol más rápido que Marte. La Tierra se mueve a 29,78 kilómetros por segundo y Marte a 24,07. Y además, la longitud de la órbita de Marte es mayor que la longitud de la órbita de la Tierra. Por lo que, si mantenemos la velocidad que tuvimos que lograr para escapar de la gravedad de la Tierra, mantenemos el sentido de traslación de la Tierra y solo usamos combustible para torcer un poquito la dirección de nuestra órbita inicial, porque arrancamos con la dirección y el sentido de la órbita de la Tierra, una vez que vencemos la fuerza de gravedad de la Tierra, solo nos resta apagar los motores y dejarnos llevar hacia Marte a la velocidad que lleva la Tierra y un poquito más. Para regreso, la historia es la misma. Acelerar solo hasta vencer la gravedad de Marte y luego continuar con el sentido y la velocidad que traía Marte, usando propulsión solo para torcer un poquito la dirección. Claro, solo queda calcular el mejor momento para hacer todos estos pasos. Pensando en el ahorro máximo de energía y juntando todos los cálculos, resulta que el viaje nos llevará 258.9 días de ida, 445.2 días de estadía en Marte y 258.9 días de regreso, descartando las tareas de despegue y aterrizaje, tanto en el origen como en el destino de cada tramo del vuelo. Un total de 960 días. Este número no se asemeja en nada a lo que esperábamos. Para una primera misión de exploración, más de 400 días de exploración en Marte es mucho tiempo. ¿Hay otras alternativas? La nave espacial más rápida lanzada desde la Tierra fue la misión New Horizons de la NASA, que pasó por Plutón. En enero del 2006, la sonda salió de la Tierra a 58.000 kilómetros por hora. Y si su destino hubiera sido Marte y hubiera viajado en línea recta, hubiera tardado 39 días como mínimo. Pero claro, ya vimos los problemas energéticos que tiene esa ruta. Y además, esta velocidad se logró con una nave muy liviana en comparación a la que llevaríamos a Marte. Y además, no consideramos el tiempo de desaceleración y de aterrizaje. Esa sonda no fue a Marte. Las que sí fueron a Marte, o hicieron un sobrevuelo, son las que vemos en la tabla que sigue y que ustedes pueden consultar en rickfsanchez.wordpress.com. Y enumeramos en esa tabla lo que demoró el viaje de cada una de las ondas, considerando solo el viaje de ida. Claro, hasta ahora todas fueron misiones no tripuladas, pero la restricción de combustible siempre estuvo presente. Aquí tenemos, por ejemplo, la Mariner 4, que en 1964 hizo un sobrevuelo y demoró 228 días. La Mariner 6 demoró 155 días, también fue un sobrevuelo. La Mariner 7, 128 días, también fue un sobrevuelo. La primera nave en orbitar Marte, la Mariner 9, demoró 168 días. El Viking 1, que es la primera nave que aterrizó en Marte, demoró 304 días. El Viking 2, 333. El Mars Global Surveyor de 1996 demoró 308 días. El Mars Pathfinder, 212 días. El Mars Odyssey del 2001, 200 días. El Mars Express Orbiter, 201 días también. El Mars Reconnaissance Orbiter, 210 días. Y el Mars Science Laboratory de 2011, 254 días. Como se ve, parece haber varias alternativas. Ninguna muy espectacular en cuanto a reducción de tiempo de viaje, pero todo tiene que ser tenido en cuenta. Pensando en misiones tripuladas, se identifican tres grandes grupos. Primero las misiones de estadía corta, después las misiones de estadía larga con mínima energía y por último las misiones de estadía larga con viaje rápido. ¿Cómo se caracterizan las misiones de estadía corta? Este tipo de misión permite tiempos de permanencia en Marte de 30 a 90 días, con un tiempo total de ida y vuelta de 400 a 650 días, y contando con una ayudita gravitacional de Venus. Se requiere que se gaste una gran cantidad de energía en el tránsito, incluso después de aprovechar el impulso de Venus, que puede ser usado en el tramo de ida o el tramo de vuelta. También por una maniobra de propulsión en el espacio profundo para limitar las velocidades de entrada a Marte y la Tierra. Hay tres características distintivas de este tipo de misión, que son las misiones de estadía corta. Primero, que el tiempo que se pasa en la superficie marciana es relativamente corto. Esto limita la productividad de los trabajos en la superficie de Marte, ya que no permite un tiempo para desarrollar una infraestructura significativa en Marte, demostrar la viabilidad de la utilización sostenida de recursos in situ o investigar a fondo el terreno alrededor del lugar de aterrizaje. De hecho, más del 90% del tiempo total de la misión transcurre en el entorno espacial de gravedad cero, lo que deja poco tiempo para que los astronautas se recuperen en la gravedad marciana de 0.38G, que es aproximadamente un tercio de la gravedad terrestre. Esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto es que el tramo en el que participe el impulso de Venus de la misión puede durar hasta 360 días, casi un año. Dependiendo de la posiciones orbitales de la Tierra y Marte en el momento del lanzamiento, el impulso de Venus puede ocurrir en el segmento de ida o de vuelta de la misión. En caso de que el impulso de Venus se produzca en el tramo de camino a Marte, se plantean dudas sobre la capacidad de los astronautas para soportar maniobras de entrada físicamente exigentes y su capacidad para desempeñarse eficazmente en la superficie. Nuevamente, después de que el 90% de la misión de 400 a 650 días ocurre en el entorno espacial de cero gravedad, sin un tiempo de recuperación apreciable para poder trabajar en 0.38G, que como dijimos es un tercio de la gravedad terrestre, las preocupaciones por la seguridad de la tripulación surgen de la exposición acumulada al entorno de cero gravedad. En tercer lugar, el impulso de Venus lleva a la nave espacial tripulada al interior de la órbita de Venus. Aquí, la tripulación estaría sujeta a una exposición a partículas solares más intensa y, por lo tanto, su nave espacial requeriría un blindaje pesado. En el caso de un evento importante de partículas solares, la tripulación tendría que refugiarse en una parte de la nave aún más blindada. La desventaja aquí es que el aumento de la masa de la nave espacial, que en una misión con altos requerimientos de energía, aumentaría aún más las necesidades de combustible. Debido al hecho de que el propulsor es el mayor contribuyente a la masa total de cualquier nave espacial, se debe hacer todo lo posible para minimizar los requisitos de energía y, por lo tanto, la masa de cualquier nave espacial con destino a Marte. Como dijimos, otro tipo de misión son las misiones de estadía larga con mínima energía. Este es el tipo de misiones que analizamos hace algunos minutos, que consiste en poner como primera prioridad el gasto de combustible. Este tipo de misión determina tiempos de permanencia en Marte de hasta 500 días, con un tiempo total de ida y vuelta de unos 960 días. Los requerimientos energéticos para esta misión son los más bajos de los tres perfiles que estamos considerando. Al ser el tipo de misión que requiere menos energía, se puede aprovechar para enviar una nave espacial más masiva, es decir, con más capacidad de carga, al mismo costo que una nave espacial más pequeña, siguiendo una de las trayectorias más enérgicas. Al maximizar la carga útil de cada vehículo de lanzamiento, podemos minimizar el número de lanzamientos necesarios para transportar el equipo de superficie requerido, pensando en un plan de colonización a largo plazo, o un plan muy desafiante en donde se hagan muchas actividades aprovechando la larga estadía en la superficie de Marte. La desventaja de esta trayectoria para una misión tripulada es la larga exposición de la tripulación al entorno espacial, que lamentablemente es la exposición más larga de todas. El tercer tipo de misión son las misiones de estadía larga, pero con viaje rápido. Este tipo de misiones determina largos tiempos de permanencia en la superficie. Con aumentos sensibles del uso de combustible, los tiempos de viaje hacia y desde Marte se pueden reducir hasta en 100 días en cada sentido, teniendo en cuenta que los tiempos de viaje en un sentido varían de 120 a 180 días, lo que resulta en un aumento en los tiempos de permanencia en la superficie de un total de más de 600 días. El tiempo total de ida y vuelta para una misión de tránsito rápido suele ser inferior a los 900 días. Con la tecnología de propulsión actual, se llega a un punto en el que ya no es razonable aumentar el impulso de propulsión para reducir el tiempo de viaje. El tipo de misión de tránsito rápido minimiza la exposición de la tripulación al entorno en el espacio y maximiza el tiempo de permanencia en la superficie mientras mantiene los requisitos de energía dentro de lo razonable. Si bien los requisitos de energía en tránsito rápido son los más altos que los de la trayectoria de energía mínima, los beneficios físicos y mentales para la tripulación sin duda valen la pena la inversión. Además, el tiempo de permanencia en la superficie se maximiza por el perfil de tránsito rápido, que permitirá la máxima productividad en la superficie. A partir de la comparación de estos tres tipos de misión que consideramos, queda claro que la trayectoria de las misiones de estadía larga con viaje rápido son la opción más segura y productiva para una misión tripulada a Marte. Quizá las misiones futuras sean una mezcla de estos tipos de misiones, en función del objetivo de cada una. Tal vez la primera misión sea solo de exploración y se utilice un tipo de misión más rápida, para luego usar tipos de misiones más baratas para enviar naves robóticas con provisiones, máquinas, hábitats y hasta naves salvavidas por si ocurre alguna emergencia. No queremos aquí ser repetitivos, ya que en el episodio 495 del podcast analizamos largo y tendido los riesgos que supone la radiación que recibe un astronauta. Pero ahora que tenemos números un poco más concretos, podemos concluir que en las condiciones de hoy, un solo tramo de viaje a Marte demoraría tanto que un astronauta recibiría la misma cantidad de radiación que se considera segura a lo largo de toda su carrera. El ex astronauta Tom Jones dijo: "Aún no tenemos la solución en términos de seguridad, en términos de protección contra rayos cósmicos y llamaradas solares, a las que el astronauta se expone durante este tiempo de tránsito". Naturalmente, la única manera de reducir este riesgo es hacer viajes cortos. Con la tecnología actual, los tiempos de viaje que mencionamos son posibles, pero desalentadores. Sin embargo, hay propulsores que están en diferentes etapas de desarrollo y pruebas. Por ejemplo, con un motor de magnetoplasma podrían llevar la velocidad de escape efectiva, que hoy está alrededor de 4.400 metros sobre segundo, a velocidades que podrían rondar un rango de entre 30.000 y 120.000 metros sobre segundo. Este aumento dramático de la velocidad y el empuje supondría reducir el tiempo de viaje en 10 veces. Y un propulsor de iones de cuadrícula de doble etapa podría incluso duplicar esa velocidad de escape, aumentando de igual manera el impulso específico. Pero, lamentablemente, no es una tecnología que pueda estar lista en los próximos años para el uso espacial. Ya estamos cerca de arrancar hasta nuestro campamento. Sabemos cuántos vamos a viajar, hacia dónde vamos, cuál será nuestra ruta y nuestro tiempo aproximado de viaje. Pero ahora tendremos que decidir en qué vehículo vamos. ¿Usamos un simple automóvil, un camión, o precisaremos una flota de camiones para poder llegar? De nuevo, la decisión no es fácil y tiene varias aristas, porque si cada uno de los que vamos a viajar lo hacemos con un pequeño bolso de mano y nada más, quizá con una camioneta pequeña es suficiente. Tal vez hasta precisaremos un poco de espacio extra para llevar combustible, pero no mucho más. Pero como el lugar al que vamos está un poquito aislado de la ciudad más cercana, precisaremos llevar un campamento, agua y comida para todos los que van a viajar con nosotros, y algo de ropa extra por si refresca, sin olvidarse de un kit básico para el cuidado de la salud, por si ocurre un accidente. Y claro, cuanto más días estemos de viaje, más de todo esto vamos a precisar. Nuevamente, muchas de las decisiones deben pensarse en conjunto. Cuanto más dure la misión, más alimentos y agua que llevar, lo que implica más espacio necesario en la nave, que hará aumentar su peso. Y precisaremos más combustible para poder cumplir de principio a fin con toda la misión. Si elegimos la ruta más larga, redondeando 900 días, que es la que tiene menos requerimientos de energía, significa que tenemos que llevar comida para 6 personas, 4 comidas diarias, para 900 días. Esto nos da como resultado que tenemos que llevar 21.600 raciones de comida. Y si cada ración tiene medio kilo, significa que tenemos que llevar 10.8 toneladas de alimentos. Y no estamos teniendo en cuenta el envoltorio de la comida. Y si cada astronauta toma 2 litros de agua por día, tenemos que llevar agua para 6 personas durante 900 días, o sea, 5.400 litros de agua. Sumando, para tener a los astronautas vivos, hay que llevar 16.2 toneladas de agua y comida. Y todavía no hablamos de equipamiento, ¿eh? Desde un simple refrigerador y un calentador hasta instrumentos científicos y la misma cápsula en donde viajarán e hipotéticamente aterrizarán y despegarán luego. Y, hablando de costos, actualmente poner un kilo de alimento en órbita terrestre encarece la misión en unos 20.000 euros. Estos alimentos, además, deben poder ser almacenados para ser consumidos casi 2 años y medio después de su fabricación, por lo que tienen que ser tratados especialmente para poder ser aptos para consumo luego de tanto tiempo. Actualmente están en uso las siguientes estrategias para los alimentos que se consumirán luego de pasado el tiempo máximo de los alimentos con los que contamos en la Tierra. Las estrategias pueden ser alimentos deshidratados, rehidratables, alimentos termoestabilizados, que mediante el calor se destruyen las enzimas y los microorganismos que puedan dañar la comida para el ser humano, con humedad intermedia para evitar el crecimiento microbiano pero conservando una textura suave, carnes irradiadas, comida envasada al vacío sin oxígeno para prevenir el crecimiento de moho y bacterias, y por supuesto tener una gran capacidad de transporte. Por este motivo, son muy importantes los experimentos que se están haciendo en la Estación Espacial Internacional para cultivar vegetales y para crear mecanismos eficientes y seguros para reprocesar el agua. Actualmente, en la Estación Espacial Internacional, el 65% del agua que se usa es reciclada, por lo que este tipo de reciclado, recordando los costos de poner un kilo de comida o agua en el espacio, y pensando que calculamos que debíamos llevar 5.4 toneladas de agua, una reducción del 35% es muchísimo dinero. Y si a eso le agregamos que se ha detectado hielo de agua en Marte a solo 2.5 centímetros de profundidad, quizá hasta podamos usar al planeta como una estación de recarga. En la cuenta de los materiales mínimos que tenemos que tener durante nuestro viaje, no nos podemos olvidar del aire. El aire. Cada astronauta consume en promedio 840 gramos de oxígeno por día, lo que significa que nuestro grupo de campamentistas consumirán 5 kilos de oxígeno por día, lo que agrega unas 4.5 toneladas extra a nuestra mochila en el momento del despegue. En la Estación Espacial Internacional, que se comenzó a construir en 1998 y tiene presencia continua de seres humanos desde finales del 2000, el aire que se respiraba era llevado como parte de las misiones de reabastecimiento y en las misiones del transbordador espacial, trasladar los 5 kilos de oxígeno costaban $500.000 por día. A partir del 2007, se instaló el Oxygen Generation System, que se lo conoce como OGS, que toma agua de desechos de la actividad diaria de la estación espacial y a través de la electrólisis la convierte en oxígeno e hidrógeno. La electricidad usada en este proceso se obtiene de paneles solares. Cuando hablamos de agua de desechos, nos referimos concretamente al agua del baño, la orina y la condensación. Casi nada se descarta, incluyendo la transpiración y hasta la orina de las ratas que se usan para los experimentos. Este sistema es capaz de producir hasta 9 kilos de oxígeno por día, por lo que las necesidades parecen estar cubiertas si es que hay electricidad. Si hubiera alguna falla, existen reservas de oxígeno que por un tiempo limitado podrán abastecer a los astronautas mientras se soluciona el inconveniente. ¿Les dije que debería haber un electricista entre los miembros de la misión? Como resultado de la electrólisis, se descartaban tanto el hidrógeno resultante de la extracción del oxígeno del agua como el residuo de la respiración, el dióxido de carbono. Pero, a partir de octubre del 2010, se activó en la estación espacial un nuevo sistema para aprovechar estos residuos, el sistema Sabatier. Este concepto, creado a principios del siglo XX por el químico francés ganador del Nobel Paul Sabatier, permite crear un sistema que toma el hidrógeno y el dióxido de carbono para formar agua y metano. Finalmente, el metano se libera al espacio. En la estación espacial, el aire también puede provenir del sistema llamado Solid Fuel Oxygen Generator, originalmente desarrollado para la estación espacial Mir y conocido como VICA o TGK, y que también se ha adaptado para el uso en la estación espacial. El TGK consiste en un dispositivo que libera oxígeno a partir de una reacción química con perclorato de litio. También, finalmente, el oxígeno puede provenir de plantas que se encuentren dentro de la estación espacial. Sin embargo, hasta ahora no se ha demostrado que pueda ser viable a larga escala. Las plantas crecen muy lento en el espacio y además requieren de mucho espacio de cultivo, algo que no estaría sobrando en las misiones espaciales de hoy en día. Ya preparamos todo para cargar el vehículo que nos llevará a nuestro campamento. Tenemos el agua, la comida, el aire, nuestros amigos están listos, sabemos dónde van a ir, la ruta y cuánto va a demorar nuestro viaje. De repente nos acordamos, ¿dónde vamos a dormir? No hemos cargado nuestra tienda en el móvil. Estábamos pensando en una tienda de tela con alguna estructura, pero viendo la cantidad de personas que somos y todo lo que tenemos que llevar, nos inclinamos por poner todo en una casa móvil. Esto simplifica las cosas, ya que podemos vivir todos cómodamente en un día de lluvia o de mucho frío. Esa también es la solución para nuestro campamento en Marte. Poner todo dentro de una casa móvil. Pero esa casa móvil tiene un peso y un volumen máximo, que pasa a formar parte de los cálculos de combustible que precisamos para llevarnos todo a nuestra expedición. Y los cálculos de volumen para ver si todo lo que precisamos llevar puede ser acomodado dentro de nuestra casa móvil. El plan más avanzado para enviar astronautas al espacio más allá de la órbita de la Tierra es el plan Artemisa. Este plan usará la cápsula Orión y solamente ella pesa 25 toneladas. Pero claro, tiene un diámetro de 5 metros y admite un máximo de 6 tripulantes muy apretados. Así todo, tendrá 2.5 veces más volumen. Y solo permite mantener a estos 6 tripulantes durante 21 días. Esta cápsula no se mueve sola. Lo acompaña en módulo de servicio de manera similar a las misiones Apolo. Y es de manufactura europea. El módulo de servicio brinda apoyo a la cápsula Orión desde el lanzamiento hasta la separación del módulo de tripulación antes de la entrada. Proporciona capacidad de propulsión en el espacio para la transferencia orbital, control de dirección y abortos de ascenso a gran altitud. Mientras está acoplado con el módulo de mando, también proporciona agua, oxígeno y nitrógeno para apoyar el sistema que permite mantener vivos a los astronautas. Genera y almacena energía mientras está en el espacio y proporciona control térmico primario. El módulo de servicio también tiene la capacidad de acomodar carga que no precise estar presurizada. Y claro, pesará 14 toneladas más, solo la versión que viajará en el primer vuelo de la misión Artemis, sin tripulantes, y con un tamaño de 5 metros de diámetro y 4.7 de largo, tendrá una capacidad de carga de 240 litros de agua, en un espacio total máximo para cargas generales de 0.57 metros cúbicos. Y si bien estos son los datos del módulo de servicio de la misión Artemisa 1, las siguientes misiones no aumentarán espectacularmente estas capacidades. Usando estos datos, para llevar nuestros 5.7 toneladas de agua a Marte, precisaríamos contar con 24 misiones similares a esta. Solo si tenemos en cuenta el agua. Quizá se puedan reducir la cantidad de viajes si usamos toda la capacidad de este módulo solo para transportar agua, pero todavía falta todo lo demás. Con estos cálculos muy simplificados para el agua, la comida y el aire, ¿podemos llevar todo esto en una misión de 900 días? Evidentemente, el volumen y el peso de lo que precisamos llevar a Marte con el estado actual de los vehículos con los que contamos es imposible de llevar en un único despegue. Por este motivo y muchos otros motivos que tienen que ver con el desarrollo de la experiencia en misiones a la Luna, el acopio de combustible y equipamiento, el programa Artemisa planea usar la nave Orión para ejecutar un plan de misiones que permitan construir una estación espacial orbitando la Luna, no la Tierra, y que hasta ahora se llama Plataforma Orbital Lunar Gateway o Lunar Gateway o simplemente Gateway. Esta estación, que orbitará la Luna, seguiría armando de a poco durante 5 misiones Orión, y a partir de la sexta misión y durante 4 misiones más, llevaría equipamiento para armar la Deep Space Transport. La Deep Space Transport es un vehículo pensado para ser el primer vehículo interplanetario y consta de una cápsula Orión y un módulo de habitación propulsada. Esta Deep Space Transport, unida y lista para viajar, tendrá una masa estimada de 100 toneladas y podría cargar hasta 26.5 toneladas. Y el módulo de habitación probablemente pueda componerse de partes del propulsor que se utilizará en este tipo de misiones y tendría 8.4 metros de diámetro y 11.7 metros de largo. Eso sí, en el programa Artemisa, esa hipotética primera misión interplanetaria estaría planificada para el 2036. Parece que, con el plan de la NASA, nuestro campamento tendrá que esperar un poco. Pero si escuchamos a Elon Musk, las cosas son muy diferentes. Los planes de SpaceX son bastante más cercanos a las misiones tradicionales que todos conocemos. Y se basan en la estrategia de una supernave, la más grande jamás construida, la nave Starship, que será lanzada como la segunda etapa de un vehículo de lanzamiento reutilizable y que podrá tener una capacidad de carga de 100 toneladas, llegando hasta las 150 toneladas. No obstante, eso también precisará recargar combustible en órbita terrestre antes de lanzarse a la conquista de Marte. En eso no hay mucho cambio. Según el plan de SpaceX, el primer vuelo a Marte podría despegar en 2022 y solamente 2 años después despegaría la primera misión a Marte. Es bastante desafiante. ¿Será posible que lo logre? Y siempre según Elon Musk, y ya saliéndonos de lo posible para entrar en el terreno de la estimación más imaginativa y desafiante que se haya escuchado, dice que se podrán construir 100 Starship en un solo año, llegando a tener 1000 naves en la próxima década. Consultado por Twitter, Elon Musk llegó a afirmar que podría trasladar a 1 millón de personas para el 2050 y que el costo del boleto costaría $500,000. También muy en la misma línea, afirmó que el diseño de la Starship permitirá hasta 3 vuelos diarios, que se traducen en 1000 vuelos por año de cada nave. Calculando, significa que podrá enviar más de 10 millones de toneladas a la órbita cada año. Y finalmente asegura que con 1000 naves se podrá construir una ciudad sustentable en Marte, llevando todo lo necesario para construirla. Parece que después de todo lo que discutimos, las estrategias, los cálculos y las limitantes que encontramos, podremos hacer nuestro viaje para acampar a Marte. Si vamos de la mano de la NASA, será a partir del 2036. Y si vamos de la mano de Elon Musk, será a partir del 2024. Al escuchar el tiempo que lleva ir y volver a Marte, nos sentimos un poco desanimados. Parece que nuestras naves más veloces fueran insuficientes ante las increíbles distancias que nos separan de uno de nuestros vecinos más cercanos. Como le pasó a Cristóbal Colón, precisó de fuertes vientos que lo llevaran a descubrir el nuevo mundo. Pero ahora es distinto. Ahora no precisamos viento, precisamos tiempo. Quizá para poder viajar más rápido y no invertir tanto tiempo, precisemos justamente más tiempo. Más tiempo para descubrir y fabricar vehículos más veloces. Más tiempo para aprender a trabajar juntos. Más tiempo para diseñar nuevas formas de viajar. El tiempo es nuestro viento de generaciones pasadas. En el disco Cheap Meditation, editado en 1987 por el grupo alemán Software, uno de sus temas intenta explicarnos la importancia que tiene el tiempo para la informática y sus avances. Y como el paso del tiempo funcionó en la tecnología como el viento que empujó a los grandes exploradores del siglo XV y XVI. Winds of Time, vientos del tiempo. Pero hay otros mundos que son también muy interesantes, más allá de la Luna y Marte, de los que veníamos hablando. Se presentaron unos trabajos bastante interesantes sobre las observaciones de la segunda misión extendida de Dawn, la sonda de la NASA que en 2018 se acercó a tan solo 35 kilómetros del planeta enano Ceres. Y nos indica que este objeto, el más grande del cinturón de asteroides, no es una roca espacial estéril, como se pensaba, sino que es posiblemente un mundo oceánico que puede haber estado geológicamente activo en un pasado reciente e incluso en la actualidad. Según parece, Ceres alberga una vasta reserva de líquido, al menos en algunas regiones, lo cual es motivo suficiente para que sea considerado un mundo oceánico. Lo relevante es que todo indica que actualmente tiene líquido dentro. Es un descubrimiento importante porque es el cuerpo más pequeño en el que se ha encontrado líquido que no es una luna helada como las de Júpiter y Saturno. Es decir, no se beneficia como ellas del calentamiento de las mareas producido por la interacción gravitacional con un planeta gigante. Por lo tanto, si un objeto como Ceres puede conservar líquido hasta hoy, se abre la posibilidad de que muchos otros planetas enanos también lo hagan. Se han logrado imágenes de alta resolución, observaciones infrarrojas y de gravedad de este cuerpo rico en hielo, y se combinó con nueva información sobre cómo se comporta su corteza helada en respuesta a un impacto, identificando características comunes como formaciones de la Tierra, así como otras similares encontradas en Marte. En concreto, los estudios se han centrado en el famoso cráter Ocator, de unos 92 kilómetros de ancho y creado hace unos 20 millones de años, que es hogar de las famosas y ya no tan misteriosas áreas brillantes de Ceres, pero que en su momento fueron tema de discusión acalorada. Los científicos ya habían descubierto que eran costras salinas producidas tras la evaporación de un líquido filtrado desde el subsuelo hasta la superficie, durante el propio impacto que creó el cráter, como a través de fisuras posteriormente. Ahora ya han confirmado que proviene de un depósito profundo de salmuera o agua rica en sales, porque al analizar la gravedad de Ceres se obtuvieron datos sobre su estructura interna, lo que permitió determinar que el depósito de salmuera tiene aproximadamente 40 kilómetros de profundidad y cientos de ancho. Se presentaron evidencias de ese líquido en profundidad expresadas en forma de evaporitas, que son sales formadas a partir de una salmuera después de que el agua se evapora. Y se confirma la existencia de lo que se llama hidroalita, que es una sal hidratada, cuya vida en la superficie de Ceres es corta, debería ser de unos pocos miles de años. Por lo tanto, las áreas brillantes o fáculas son relativamente jóvenes, con áreas formadas hace menos de 2 millones de años, y los científicos no descartan que la actividad geológica que impulsa estas formaciones salinas continúe hasta hoy en día. El siguiente paso natural en la exploración de Ceres es conocer mejor el medio ambiente del depósito líquido que se esconde en las superficies de este planeta enano. En particular, sería interesante saber si es apto para la vida, por ejemplo, si hace allí suficiente calor, si tiene la química adecuada. Bueno, para descubrirlo, una futura misión necesitaría aterrizar y estudiar las sales en esas fáculas, ya sea llevando instrumentos que midan la composición de la sal, entre otros factores, o trayendo directamente unas muestras de esas sales a la Tierra. Y no es el único mundo que viene fascinando, porque hay otro al que se le da muy poca importancia y que ha sido motivo de sorpresa en estos últimos días. La luna Ariel de Urano. Cuando hablamos de Urano, generalmente se nos viene a la mente un mundo aburrido, sin muchas características para destacar, y podríamos pensar lo mismo de sus lunas, cuando las comparamos con la de los demás gigantes gaseosos. Pensemos que, por ejemplo, Júpiter tiene a Io, el mundo más volcánico del sistema solar, y a Europa, uno de los mundos con mayor potencial de habitabilidad que conocemos, además de mundos océanos como Ganímedes y Calisto. Por otro lado, Saturno tiene a Encélado, la versión reducida y más activa de Europa, a Titán, con su océano subterráneo, su densa atmósfera y sus lagos y mares de metano, y a Dión, otro candidato a mundo océano. Por último, Neptuno tiene a Tritón, un objeto del cinturón de Kuiper, capturado con atmósfera, géiseres y que posee otro océano subterráneo. Y Urano, bueno, Urano tiene 27 lunas. Entre ellas se destaca la pequeña Miranda, que es un cuerpo que en realidad es una especie de mezcla formada por restos de colisiones anteriores. El resto de las grandes lunas, Ariel, Ubriel, Titania y Oberón, parecen ser un conjunto de mundos oscuros, tristes, geológicamente muertos. Pero la verdad es que no estamos nada seguros de que sea realmente así. En realidad, ese mote de mundos aburridos es porque aún no los hemos estudiado con profundidad. Luego del vuelo rasante de la Voyager 2, no se ha vuelto a enviar ninguna sonda en todos estos años. Solo hemos visto menos de la mitad de la superficie de cada luna aproximadamente. Como resultado, el sistema de satélites de Urano es el peor conocido de todo el sistema solar. La Voyager 2 reveló en 1986 que además de Miranda, otras dos lunas presentaban señales de actividad geológica, y ellas eran Ariel y Titania. Ambas poseen numerosas fracturas y cañones que recorren su superficie, pero la mayor parte de investigadores concluyeron entonces que no eran más que restos de una actividad geológica primigenia que había desaparecido hacía mucho tiempo atrás. Pero hemos aprendido mucho del sistema solar exterior desde aquel lejano 1986 en el que pasó la Voyager 2. Y entre lo sorprendente que conocemos hoy es que las lunas más grandes de Urano podrían tener importantes cantidades de amoníaco. ¿Y qué tiene eso de especial? Que el amoníaco es un magnífico anticongelante. Y como las lunas de Urano tienen una corteza exterior de hielo y de agua, El amoníaco habría permitido que estos satélites mantuvieran un océano subterráneo en estado líquido durante mucho más tiempo de lo que se pensaba. En los años 80 se comprobó que Ariel, en concreto, tenía zonas muy jóvenes, con pocos cráteres, con una edad de tan solo 1.000 o 2.000 millones de años. Algunas estimaciones de edad indican incluso unos pocos centenares de millones de años. Esa juventud podría deberse a actividad criovolcánica, es decir, volcanes que habrían expulsado lava formada por agua y amoníaco. Y si ese escenario es correcto, la superficie de Ariel debería presentar depósitos de hielo de amoníaco mezclado con hielo de agua y sales de amoníaco. El estudio de la distribución de este amoníaco en las lunas de Urano y de otros cuerpos del sistema solar se han intensificado tras el sobrevuelo de Plutón por parte de la sonda New Horizons. Esta sonda descubrió depósitos de amoníaco en Caronte, la mayor luna de Plutón, y en los satélites Nix e Hydra, como predecían los modelos teóricos. Ahora han observado a Ariel en el infrarrojo cercano con el telescopio IRTF de la NASA en Hawái, buscando la firma espectral del amoníaco y sus sales, y efectivamente la han encontrado. No es la primera vez, pero en esta ocasión la resolución espacial y la banda espectral usadas sí son novedosas. Las observaciones muestran que los depósitos de amoníaco son independientes de la distribución de hielo de agua y de dióxido de carbono, así como del material orgánico rojizo proveniente de los satélites retrógrados exteriores. La distribución de estos hielos en Ariel refleja la división entre el hemisferio de avance en la órbita y el opuesto. El hemisferio de avance recibe más impactos de todo tipo. O sea que se trata de una división provocada por procesos externos. Si el amoníaco no presentara esa división, significaría que probablemente es de origen interno, o lo que es lo mismo, que Ariel ha tenido actividad criovolcánica durante al menos la mitad de la historia del sistema solar. Eso implica que Ariel podría tener un océano subterráneo en la actualidad, es decir, que sería un candidato a mundo océano como Europa, Titán, Tritón o Plutón, y quizás otros satélites de Urano como Titania también podrían tener, o han tenido en el pasado, un océano global. De ser así, Urano y sus lunas subirían muchos puntos a la hora de convertirse en una de las prioridades de la exploración del sistema solar. Nos reencontramos en un momento. Acabamos de escuchar, con cierta sorpresa, que tanto Ceres, el cuerpo más grande del cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter, y uno de los satélites de Urano, Ariel, podrían ser mundos oceánicos. No nos cansamos de buscar y a veces encontrar agua en cualquier rincón de nuestro sistema solar. El agua fue nuestra cuna y hasta el día de hoy nos mantiene con vida, como si fuera un cuerpo vivo que nunca olvida a sus hijos. En 1995 se estrenó una película pensada a ser vista en cines IMAX, llamada The Living Sea, el mar vivo. Y la banda de sonido le fue encargada a Sting, el bajista y vocalista del grupo The Police. En esta banda de sonido se pueden escuchar reversiones de algunos temas muy populares de Sting y algunos temas nuevos. Uno de esos temas nuevos es el tema instrumental Ocean Waltz, que pueden describir los misteriosos océanos que todavía tenemos por descubrir en Ceres, Ariel y muchos otros cuerpos celestes de nuestro sistema solar. Vals oceánico. Thank you. Y Elon Musk nos está tranquilo porque acaba de hacer la prueba de la nave SN5. Es un salto exitoso de 150 metros. Ya está construyendo la SN6 para realizar en estos días otro salto, el primer salto con ese tipo de impulsor. Y ahora no tuvo mejor idea que ponerse a contratar personas para ayudar a construir un resort, un hotel, en las instalaciones de lanzamiento de Boca Chica. Ese hombre sí que sabe hacer negocios, ¿eh? SpaceX ha hecho algunos movimientos bastante importantes. El 30 de mayo, como les decía, tuvo, bueno, ese es otro de los acontecimientos, así que no mencioné. La nave espacial Crew Dragon se lanzó en la histórica misión Crew Demo 2. Llevó a los astronautas Robert Becken y Douglas Hurley a la Estación Espacial Internacional. Regresaron a salvo nuevamente el 2 de agosto, poco después de que el prototipo del SN5 realizada, como les decía, esa esperada prueba de salto de 150 metros en las instalaciones de Boca Chica, en Texas. Y ahora, en un movimiento que refleja lo que Virgin Galactic está haciendo en Spaceport America, Nuevo México, SpaceX se ha comprometido a convertir a Brownsville, la ciudad más cercana a las instalaciones de Boca Chica, en su propio puerto espacial. Con este fin, SpaceX publicó recientemente una solicitud de empleo en su sitio web, donde anunciaron que están buscando un gerente de desarrollo para ese resort. Los solicitantes potenciales tienen que seguir el enlace que figura ahí en la página, si quieren que están a la altura de la tarea, según lo que piden. Sería el responsable de supervisar el diseño, arquitectura y construcción del proyecto, así como obtener todas las aprobaciones necesarias a nivel de ciudad, condado y gobierno, y servir como, digamos, superintendente del proyecto. En febrero del 2020, SpaceX proporcionó ya algunas indicaciones de cómo se vería ese futuro puerto espacial. Según una publicación del trabajo, Musk esperaba convertir el pueblo de Boca Chica en una especie de pueblo SpaceX, ese puerto espacial privado con los ojos puestos en Marte, que contaría con 100 salas y albergaría actividades como torneos de voleibol, escalada en roca, kayak y eventos y fiestas en el salón del puerto espacial, según anunciaban. Esa publicación se eliminó del sitio poco después, cuando SpaceX comenzó a encontrar resistencia por parte de los residentes de la aldea, y la mitad, según los informes, se negó a vender sus casas a muchas veces el valor del mercado. Y el problema se complicó todavía más con bastante rapidez, y Musk exigió que los residentes se fueran para que el desarrollo de Starship pudiera continuar sin todos los riesgos asociados y los residentes buscaran así asesoramiento legal. Con esta última publicación de trabajo, parece que SpaceX todavía está comprometido a convertir Boca Chica en una instalación similar a lo que Virgin Galactic está estableciendo en el desierto de Nuevo México. En la actualidad, el Spaceport America es la sede de vuelos espaciales tripulados de Virgin Galactic y el centro de sus operaciones de vuelo, proporcionando la infraestructura para realizar lanzamientos y las instalaciones para entrenar a los astronautas. Para esto es fundamental el edificio Gateway to Space, que Virgin Galactic dio a conocer el año pasado como parte de su declaración de preparación operativa. Es un área de 2 pisos en donde Virgin Galactic aloja sus vehículos e incorpora espacios comunes para que los clientes se reúnan antes y después de los vuelos. Y dada su importancia para la realización del sueño de Musk de vuelos espaciales comerciales, su objetivo es, sin duda, establecer algo muy similar a eso en Boca Chica. Esta noticia llega poco después de que SpaceX publicara una aplicación que buscaba ingenieros de operaciones costa afuera y técnicos de sistemas costa afuera, puestos que también estarían ubicados en Brownsville, e implicarían la creación de una instalación de lanzamiento de cohetes costa afuera. O sea, Musk explicó el propósito de construir instalaciones en alta mar en un tuit de respuesta emitido poco después de que se publicaran las posiciones, diciendo: necesitamos estar lo suficientemente lejos para no molestar en áreas densamente pobladas. El lanzamiento y el aterrizaje no son sutiles, pero podrían llegar a unas pocas millas del puerto espacial en un bote. SpaceX insinuó cómo podían verse las instalaciones en alta mar en un video animado de Starship, lanzado en 2017. Y en ese video, el sistema de lanzamiento Starship y Super Heavy están en una plataforma de lanzamiento ubicada frente a la costa de la ciudad de Nueva York. Después de tomar pasajeros que son llevados a la plataforma en bote, el Starship vuela en órbita baja terrestre y aterriza en una plataforma costa afuera similar, pero cerca de Shanghái. En ese momento, este era uno de varios servicios que Musk estaba imaginando para el nuevo sistema de lanzamiento, que incluía la entrega de satélites a órbita, el turismo espacial y la realización de viajes regulares a la Luna y Marte. El video destaca cómo, cuando se complete el Starship Super Heavy, entonces conocido como Big Falcon Rocket, podría proporcionar vuelos intercontinentales entre las principales ciudades del mundo en unos 30 minutos. Mientras tanto, las instalaciones de SpaceX en Boca Chica continúan creciendo a medida que continúa el desarrollo, la construcción y las pruebas del Starship. Aunque la compañía adquirió la tierra junto a la pequeña comunidad de la aldea, poblada principalmente por jubilados, para establecer su instalación de lanzamiento en el sur de Texas en 2013, no fue hasta 2018 que el sitio comenzó realmente a experimentar una intensa actividad. Y desde entonces, SpaceX ha expandido sus operaciones dentro y alrededor de la aldea, a menudo para consternación de los lugareños. Aparentemente no son muy grandes fanáticos de los lanzamientos de cohetes y de las posibles explosiones ocasionales. Así que por eso los planes de SpaceX de seguir adelante con el desarrollo del Starship está ligado fuertemente al crecimiento continuo de esa instalación. Pero Elon Musk no es el único que sueña con los vuelos espaciales tripulados de turistas. Se dio a conocer el primer avión espacial Dream Chaser, que ha recibido el nombre de Tenacity. El primer avión espacial orbital Dream Chaser con alas y todo y un nombre. Dream Chaser fue construido por la empresa Sierra Nevada Corp, con sede en Colorado. Es la única nave espacial orbital privada sin cápsula del mundo. Es un vehículo alado que se lanzará verticalmente sobre un cohete, pero finalizará sus misiones con aterrizajes en la pista, como solían hacer los orbitadores de transbordadores espaciales ahora retirados de la NASA. La compañía hace unos días mostró cómo son las alas del primer vehículo operativo, Dream Chaser, acercándolo un paso más a la entrega de suministros y ciencia desde y hacia la Estación Espacial Internacional. Sierra Nevada también anunció el nombre de la nave espacial, Tenacity. Tenacity está programado para lanzarse por primera vez a fines del 2021, a bordo de un cohete Vulcan Centaur de la United Launch Alliance, desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. Una vez que esté en funcionamiento, el avión espacial transportará carga desde y hacia la Estación Espacial de la NASA. Los aterrizajes en la pista de Dream Chaser permitirán la recuperación y remoción eficiente del equipo científico que regresará a la Tierra, que también disfrutará de un viaje relativamente suave hasta el suelo. Dream Chaser fue diseñado originalmente para transportar personas y Sierra Nevada ganó varias rondas de financiamiento del programa de tripulación comercial de la NASA para desarrollar el vehículo. Sin embargo, la compañía perdió ante Boeing y SpaceX cuando la NASA otorgó contratos de transporte de astronautas en 2014. Pero en 2016, la NASA volvió a seleccionar el avión espacial para su contrato de servicios de reabastecimiento comercial 2, otorgando a Sierra Nevada un contrato para volar 6 misiones de carga sin tripulación a la estación espacial en 2024. Sierra Nevada necesitaba cambiar solo alrededor del 20% del módulo de Dream Chaser para la transición de un vehículo de pasajeros a un avión de carga y, por lo tanto, no había descartado un futuro con tripulación para este avión espacial en algún momento. Así que volver a un sistema de tripulación no sería algo tan difícil. Dream Chaser por sí solo puede transportar aproximadamente 900 kilogramos de suministros y carga a bordo. Un módulo de carga de 4.9 metros de altura llamado Shooting Star se puede conectar al avión para proporcionar 4.500 kilogramos adicionales de capacidad de carga. Y una vez que esa carga está en la estación espacial, los astronautas pueden llenar la Shooting Star con la basura. Y cuando Tenacity vuelve a entrar en la atmósfera de la Tierra, el Shooting Star se desprenderá y se desintegrará en la atmósfera. Debido a que Dream Chaser será un propulsor relativamente seguro, los técnicos pueden acercarse rápidamente después del aterrizaje. La parte trasera del avión se abre directamente, proporcionando un acceso rápido a la valiosa carga que venga de la Estación Espacial Internacional. Y esto puede ser clave cuando la carga sean experimentos científicos destinados a operar en baja gravedad del espacio. El avión espacial en sí vuela de forma totalmente automática, sin el requisito de un piloto humano. Lo más probable es que el vuelo inicial de Tenacity no viaje lleno de carga, lo que va a dar al avión espacial la oportunidad de probar sus alas, digamos. Pero después de eso, tienen la intención de llenar todo el vehículo con carga. Y eventualmente, a Sierra Nevada le gustaría que más Dream Chasers se unieran a Tenacity para viajar hacia y desde el espacio. Sin embargo, ampliar el número de aviones espaciales operativos depende de la demanda de los clientes. Así que su sueño es tener una flota completa de aviones espaciales. Pero bueno, la demanda, el mercado, la gente, bueno, el tiempo lo dirá. Mientras Vangelis viajaba a Roma para comenzar la composición de la banda de sonido para el film Bittermoon de Roman Polanski, tuvo que hospedarse en un hotel de la gran ciudad de Roma. Durante su estadía en ese hotel, Vangelis grabó todo un disco nuevo. Sí, en un cuarto de hotel se grabó este álbum. Impregnado de ciudad, llamó este álbum The City, la ciudad. ¿Y quién sabe qué música hubiera compuesto en uno de los cuartos de los futuros hoteles de Elon Musk en la ciudad de Brownsville? ¿Y cómo se verá esa ciudad cuando se convierta en la ciudad más cercana al espaciopuerto de SpaceX? Quizá, mientras el día comienza y nos acabamos de despertar en un cuarto de esos hoteles, podremos ver por la ventana el amanecer, cruzado por una nave elevándose hacia el espacio. Ese amanecer de ciudad está descrito en el tema Town, del disco The City, de 1990. Amanecer. Y hasta aquí llegamos con el programa número 504 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, siempre tienen varias vías de contacto con nosotros. Nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com.ar, nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online, todos los lunes por la tarde, nos pueden escuchar en la emisora educativa El Hornero. Y mes tras mes, almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com. Y también en archive.org, cuyo link van a encontrar en la página, en el blog del programa. Las transcripciones todos los meses se publican simultáneamente al podcast enriquefsanchez.wordpress.com. Y si quieren colaborar con nuestro trabajo, como siempre les recuerdo, pueden hacerlo a través de nuestras cuentas en Patreon o a través de PayPal en la dirección que pueden solicitarnos por correo privado. Además, les invitamos, como siempre, a seguir nuestro canal en video en YouTube, Desde el Sur, Hablemos de Ciencia, en donde varias veces al mes publicamos en forma ya más gráfica las noticias que se van dando a lo largo de las semanas, tanto en materia tecnológica, espacial o científica en general. Así que bueno, nos encontramos el próximo mes para traerles, como siempre, todas las noticias que tengan que ver con la ciencia, el espacio, la ciencia en general. Nos reencontramos entonces en unos días más. Como siempre les digo, no dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.